Bienvenidos al programa de radio Un Café con Marco. Yo soy Marco Antonio López Osa y el poema de hoy se titula Son estos los días. Mejor es que estoy cambiando o esperando, quién sabe. ¿Será porque fuera llueve y yo por dentro estoy vacío? ¿Será porque el sofá está apocado y libre para ti? Quizá por no echar de menos lo demás, como la batalla entre mis ganas y tu reír. ¿Será porque se acerca diciembre, es noviembre, y no hay bruma de que vuelvas ni de broma? ¿Porque no hay mejor poema que tus mañanas, ni poesía que tú? Quizá porque es domingo o por el tiempo que hace que no nos vemos, claro. Pero son estos los días en los que poco apetece más que soñar contigo.